a usted por su pregunta. Continuamos ahora en nuestra segunda lección tocante a el tema de la expiación. La expiación como sustitución. El pasaje clave que mencioné fue ¿cuál? No escucho nada. No oigo nada. ¿Ah? ¿No? Isaías 53. Ese es el pasaje clave que habla de la expiación. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Sustitución. Ahora una pregunta. ¿Listos para la pregunta? Muy bien, listos. Leí Isaías 53 del 1 al 7. Podría haberlo leído todo hasta el versículo 12. Pero pregunto ahora, ¿dónde en Isaías 53 dice que ese pasaje se refiere a Cristo? Yo no, esa no fue la pregunta que hice. ¿Dónde? En Isaías 53 no aparece por ningún lado. ¿Verdad que no? No lo dice, pero sabemos que es así, porque en Hechos capítulo 8, cuando el eunuco etíope iba leyendo el pasaje de Isaías 53, y Felipe se le acercó y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo lo he de entender si alguno no me lo explicara? Y dice el texto que iba leyendo ese pasaje, que dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y el eunuco le preguntó a Felipe, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y dice allí el texto que comenzando desde esta escritura, Felipe le anunció el Evangelio de Jesús. De manera que según Hechos capítulo 8, Isaías 53 habla de Jesús. El sujeto tema de esa descripción, de esa muerte, es la persona de Cristo. ¿Está claro eso, hermanos? ¿Cuál es la enseñanza bíblica correcta respecto de la expiación? Que la expiación, la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario, fue ¿qué cosa? Una sustitución. Pasaje clave, Isaías 53, interpretado a la luz de Hechos capítulo 8. Ahora, la enseñanza respecto de la expiación se ilustra en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, el tema de Éxodo capítulo 12 es ¿cuál? Pregunto. ¿Cuál es el tema de Éxodo capítulo 12? La Pascua, el sacrificio del Cordero Pascual. La noche cuando el pueblo de Israel fue liberado, desatado de la esclavitud en Egipto, Dios ordenó que cada familia sacrificase un cordero y que de la sangre de aquel cordero se pusiese en los postes y en los dinteles de las puertas, de manera que cuando el ángel de la muerte pasase en aquella noche por la casa donde viese la sangre, el ángel pasaría por encima. La palabra Pascua significa pasar por encima. No entrar, pasar por encima, la palabra Pascua. Eso fue lo que ocurrió en aquella noche. Cada familia sacrificó el cordero, y si la familia era demasiado pequeña para el cordero, ¿qué debía de hacer? Invitar a otra familia. Interesante, ¿verdad? El cordero nunca sería demasiado pequeño para la familia. La familia podría ser demasiado pequeña para el cordero. ¡Qué ilustración, eh! La salvación del Señor Jesucristo es abundantísima. Muy bien, eso fue lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Esa es la ilustración. ¿Dónde está el cumplimiento en el Nuevo Testamento? Muy bien, libro, capítulo y versículo, concretamente. Bueno, Juan 1.29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Primera de Juan 1.7 podría ser. ¿Qué dice Primera de Juan 1.7? La sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero ¿dónde dice concretamente? Primera los Corintios 5.7. ¿Qué dice, hermanos? Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. ¿Dice eso o no dice eso? Entonces tenemos nosotros, ¿qué cosa? La ilustración en el Antiguo Testamento. Y tenemos la realidad, el cumplimiento de esa profecía, la actualización, la patentización de esa ilustración en el Nuevo Testamento. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Primera a los Corintios 5:7. ¿Qué otra ilustración tenemos en el Antiguo Testamento? ¿Alguien se recuerda? Muy bien. ¿Qué otra ilustración? Concreta, concreta. Hubo un hombre, exacto, exacto, exacto. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento llamado Abraham, a quien Dios le dijo: te voy a dar un hijo. Y él dijo: pero Dios, si yo soy un viejo y mi mujer es una anciana, ¿cómo es eso? Dios le dijo: yo te prometo que te voy a dar un hijo. Y Dios le dio ese hijo, el hijo de la promesa. Y cuando ese hijo tenía alrededor de unos 17 años, Dios le dijo: Abraham, toma tu hijo Isaac y llévalo al monte Moria y sacrifícamelo. Y Abraham cogió su burro, lo cargó con la leña y partió con su hijo Isaac, y llegaron al monte Moria y preparó allí la leña. Y el hijo le dijo: padre, ahí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le contestó: Yahvé Yirá. Esas fueron las dos palabras de Abraham: Yahvé, Yahweh, Yirá. Jehová proveerá. Y mandó a su hijo a acostarse allí, sobre aquella leña. Y estaba a punto de sacrificarlo. Y llegó a alzar el puñal. Y Dios detuvo su mano y le dijo: Abraham, no lo hagas. En la metáfora de la Biblia dice: ahora sé. No es que Dios lo sabía, esa es una manera de hablar. Pero ¿quién quedó confirmado allí? ¿La fe de quién quedó confirmada? La fe de Abraham. La fe de Abraham se convirtió en una fe adulta, robusta, madura. Y Dios proveyó el cordero para el sacrificio, de manera que Isaac bajó de aquel altar, ¿y quién fue puesto? aquel cordero, aquel animal, hubo una sustitución. Y eso es lo que ocurrió en la cruz del Calvario con la muerte de Cristo. Hubo una sustitución. Cristo murió en nuestro lugar. A veces, hermanos, y digo esto para aquellos predicadores que hay aquí, que predicamos el Evangelio, a veces decimos, allí donde Cristo murió, nosotros debimos de haber muerto. ¿Algún predicador alguna vez ha dicho eso aquí? Ninguno. Mire, yo lo he dicho. Yo he dicho eso. Pero reconozco que esa no es una expresión muy correcta bíblicamente. Porque escuchadme, ¿algún predicador ha dicho eso alguna vez? ¿Ninguno? Ah, mira, aquí uno confiesa su pecado. Sí, lo hemos dicho, hermano. Pero no es del todo correcto decirlo, es la verdad. Porque incluso si nosotros hubiésemos muerto allí, eso no nos salvaba. ¿Por qué? Porque... ¿Y qué? ¿Y qué significa eso? Sí, pero no podíamos hacer más. ¿Por qué? ¿Qué nos falta? La santidad. ¿Y sin esa santidad qué? ¿No hay qué? ¿No hay qué? ¿No hay qué? Resurrección de entre los muertos. ¿Por qué es que Cristo no pudo quedarse en la tumba? Dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. La santidad de Cristo no permitía que él quedase muerto. Él tenía que resucitar de entre los muertos. Y que, yo quería decir que cuando por lo menos yo he dicho que nosotros teníamos que morir, en este sentido de la ira de Dios. Sí, sí, sí, pero la gente a veces entiende. Si la gente entiende, eso es lo que nosotros queremos decir, y yo lo he dicho también muchas veces, pero la gente entiende, bueno, si yo hubiese muerto en la cruz, me hubiese podido autosalvar. Eso es lo que el oyente entiende, y a veces esa es la impresión que le damos, desafortunadamente. No es lo que queremos decir, por eso ya yo no digo más eso, porque eso confunde al oyente, entonces no quiero confundir al oyente. Ni siquiera muriendo nosotros en la cruz, podríamos pagar nada. No podemos pagar nada, porque nuestra deuda de pecado es mayor de la que nosotros mismos podíamos pagar. Fue imprescindible, necesario hasta lo sumo, que el santo de Dios muriese en la cruz por nosotros. Ese es el Evangelio. Por eso es que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Muy bien, ahora hay dos vocablos que se utilizan en las Escrituras, y yo quisiera que vosotros por lo menos estuvieseis familiarizados con esos vocablos. Hay un vocablo griego, un prefijo griego, anti, y hay otro que se dice hiper, hiper, anti e hiper. Esos dos vocablos son muy importantes. Aparecen, por ejemplo, en Lucas 11:11, en Mateo 2:22. Y en Mateo 20:28, ahí aparece anti, anti. Y luego la otra palabra, el otro prefijo, hiper, aparece en Juan 11:4. Donde significa para beneficio de, para beneficio de, Juan 11:4, Juan 17:19, Hechos 5:41 y Efesios 6:19. En esos pasajes, ese prefijo hiper significa para beneficio de. Pero hay otros versículos en que el significado es en lugar de, sustitución. Por ejemplo, en Filemón, versículo 13. En Gálatas 3:13, segunda los Corintios 5:14, primera de Pedro 3:18 y primera Timoteo 2:6. Vamos a ir viendo esos versículos en un momento. Recordaos de esos dos prefijos, anti e hiper, y luego veremos ahora cómo se utiliza. Vamos a comenzar con el pasaje de Lucas capítulo 11 y versículo 11. Si tenéis una Biblia, mirad estos versículos porque son importantes para poder comprender lo que estamos diciendo. Dice en Lucas 11:11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. En lugar de, ahí está la palabrita anti, en lugar de. Mateo 2:22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, Herodes el Grande muere y Arquelao lo reemplaza. Ahí está la palabra, anti, en lugar de. Entre paréntesis, esa palabrita anti, ese prefijo, es el mismo que se utiliza en la palabra anticristo, en lugar del Cristo. La otra palabra, Mateo 20 y 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, mirad, en rescate de. Y toda esa expresión, en rescate de, es una palabrita en el texto griego, la voy a escribir aquí, antilutron. Y ahí tenemos el prefijo anti. Antilutron. En rescate de, en lugar de. Eso es lo que un rescate es. En un rescate, cuando secuestran a una persona, aquí en España han secuestrado a muchas personas, qué sé yo, en la última década ha habido muchos secuestros. Y entonces los secuestradores piden un rescate. Y cuando ese rescate se paga, la persona es puesta en libertad. El rescate ocupa el lugar de la persona. Habla de sustitución. Por eso el Señor habla de que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos, en lugar de los muchos. Muy bien, vamos al otro prefijo que se utiliza, el hiper. Esa palabrita a veces significa para beneficio de. Para beneficio de. Por ejemplo, en San Juan 11:4, la muerte de Lázaro, donde el Señor dice, oyéndolo Jesús dijo, esta muerte no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado. Ese para ahí, para la gloria de, es hiper, para beneficio de la gloria de Dios. La muerte de Lázaro fue para beneficio de la gloria de Dios, para que la gloria de Dios fuese manifestada. San Juan 17:9, en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 9, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yo ruego por ellos, ruego para beneficio de ellos, o por el beneficio de ellos. Y Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Por causa de, ahí significa para el beneficio de el nombre. Por causa de su nombre. Efesios 6:19, cuando Pablo dice: orad también por mí, orad también por mí. El también por mí, orad también por mí, significa orad para beneficio mío. Ahora vamos a ver cuándo esa palabrita hiper significa en lugar de. Y esto teológicamente es muy importante, hermanos. Porque hay una diferencia entre decir que Cristo murió para beneficio nuestro a decir que Él murió en lugar nuestro. En lugar nuestro significa que Él murió en sustitución de nosotros. Y ese es el argumento que a veces estas teorías de la expiación raras y falsas se basan en eso. Pero es que esa palabrita hiper, que se utiliza para hablar de la muerte de Cristo, en varias ocasiones, significa también en lugar de. Por ejemplo, en la epístola del apóstol Pablo a Filemón, la epístola a Filemón, versículo 13, dice el apóstol: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo, y ahí se utiliza hiper, no es, ahí no significa en beneficio de, sino significa en lugar de, en lugar tuyo, me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Claramente el uso ahí significa en lugar de. Otro versículo donde también se utiliza ese hiper con ese significado de en lugar de es Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo sido hecho maldición por nosotros. Y ese por es hiper, no para beneficio de nosotros, sino en lugar de nosotros. Él fue hecho maldición en lugar de nosotros. Él llevó nuestra maldición, Él llevó nuestro infierno, Él llevó nuestro castigo. Es el significado ahí. Luego en Segunda a los Corintios capítulo 5 y versículo 14. Seguramente sobre ese pasaje en estos días pasados se ha predicado muchísimo. Segunda a los Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, ese por ahí de por todos significa en lugar de. Uno murió no para beneficio de, sino en lugar de todos. Y luego en el versículo 15, y por todos murió, la misma expresión, hiper, murió en lugar de todos. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hace unos instantes veíamos el pasaje de primera Pedro ahora 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Él padeció por los pecados, en lugar de, en sustitución de los pecados. Algo así como lo que dice 2 Corintios 5:21. ¿Os acordáis de ese texto? Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho, ¿qué? Pecado. Por nosotros fue hecho pecado. En lugar de nosotros fue hecho pecado. ¿Y qué significa eso de que Cristo fue hecho pecado? ¿Qué significa? La palabra pecado en la Biblia muchas veces es sinónimo de ofrenda por el pecado. Y ese es uno de los casos. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho ofrenda por el pecado. Ofrenda en sustitución del pecado. Y la ofrenda que ocupa el lugar del pecado es considerada pecado. Por eso dice, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál es la idea ahí? Hubo una transacción. En Cristo no había pecado. Muy bien, hasta aquí hemos hablado de lo que es la doctrina de la salvación, la soteriología, la doctrina de la salvación. Y hemos visto que el centro de esa doctrina, el foco central de esa doctrina, gira alrededor de eso que se llama expiación. Esa palabra, ese vocablo que se llama expiación. La palabra expiación tiene que ver con la obra total, completa, de Cristo en la cruz. Y hemos visto que hay algunas teorías que se han sugerido. Antes de eso vimos que ese vocablo aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, 77 veces, que habla de cubrir, de tapar, de poner un velo sobre algo. Y eso es lo que ocurría en el Antiguo Testamento, las ofrendas, los sacrificios, tapaban, cubrían o ponían un velo sobre el pecado. El pueblo de Israel tenía el Yom Kippur, el día de la expiación. La palabra Kippur o Kafar significa tapar o cubrir. Ese vocablo, como he dicho, aparece 77 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no aparece esa palabra. La idea sí. En Romanos 5:11 y en Santiago 5:20 aparece la palabra. No aparece el vocablo expiar, pero aparece la idea. En Romanos 5:11 se utiliza la palabra reconciliación, que es un aspecto de la expiación. Y en el pasaje de Santiago 5:20 dice que al que hiciere volver al pecador de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados, en el sentido de perdonar, no de quitar, sino de perdonar, como en el Antiguo Testamento, esos pecados. Hemos visto también esos conceptos falsos de la expiación. Algunos dicen que la muerte de Cristo fue un accidente, otros que fue algo que solo es para hablar del amor de Dios, otro que fue la muerte de un mártir, otros que fue la ofrenda ofrecida a Satanás. La Biblia dice que la muerte de Cristo fue una sustitución, un sacrificio hecho por nuestros pecados. La muerte de Cristo, la expiación, es una sustitución. Y vimos que el pasaje clave es Isaías capítulo 53, analizado a la luz de Hechos capítulo 8. Y hemos visto también que hay dos palabras importantes que deben de ser estudiadas al considerar este tema. La palabrita griega anti, que significa en lugar de, y la palabra hiper, que a veces significa en beneficio de y otras veces significa en lugar de. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora voy a iniciar ahora, porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero voy a iniciar el tema de la base de la expiación. Ahora aquí la cosa se complica un poquito más. La base de la expiación. Y hay cuatro aspectos importantes de esa base de la expiación, de los cuales voy a hablar, de esos aspectos voy a hablar. El primero de ellos es el decreto de Dios. El decreto de Dios. Y recordemos, hermanos, estoy hablando en vocabulario, usando vocabulario teológico. No estoy hablando de un decreto real del Ejecutivo español, ni de Su Majestad el Rey, ni nada de eso. Estoy hablando de algo que tiene que ver con teología. El decreto de Dios es el primer aspecto. El segundo aspecto es la muerte de Cristo. El tercero es la convicción del Espíritu Santo. Y el cuarto y último es la aceptación por parte del individuo, del creyente. De manera que la expiación es la obra sustitutoria de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo, la totalidad de esa obra. Pero esa expiación, esa obra sustitutoria de Cristo en la cruz del Calvario, tiene una base, y esa base tiene cuatro aspectos. El primer aspecto es el decreto de Dios. El segundo es la muerte de Cristo. El tercero es la convicción del Espíritu Santo. Y el cuarto es la aceptación por parte del individuo, de la persona, del creyente. Y es importante tomar en cuenta esos cuatro aspectos antes de saltar a cualquier conclusión. Voy a definir ese primer aspecto, decreto de Dios. ¿Qué significa esa frase? Decreto de Dios. Lo voy a decir despacio. Si alguien quiere copiarlo, que lo haga. Quiere escribirlo, que lo escriba. Y si quiere aprenderse esa definición, que se la aprenda. Hay otras maneras de expresarlo, pero fundamentalmente es lo mismo. Decreto de Dios es el propósito eterno de Dios. El decreto de Dios es el propósito eterno de Dios. Según el puro afecto de su voluntad, por el cual, para su propia gloria, Dios ha preordenado todas las cosas que han de suceder. Lo voy a repetir. Decreto de Dios es el propósito eterno de Dios. Según el puro afecto de su voluntad, por el cual, para su propia gloria, Dios ha preordenado todas las cosas que han de suceder. Obsérvese, todas las cosas que han de suceder. No las que no han de suceder. Dios ha preordenado todas las cosas que han de suceder. Si esas cosas suceden, es porque Dios las ha preordenado. Ahora, voy a hablar de algunos vocablos. Voy a mencionar algunos vocablos y voy a decir la manera como se definen. Voy a mencionar esos vocablos y voy a decir cómo se definen. No quiero que entendáis que al definir estos vocablos, no quiero que penséis que estas son las cosas que necesariamente yo creo. Lo que estoy diciendo es que este es el vocabulario que existe y así es como se define. Omnisciencia. Esta es la primera palabra que debemos de recordar. Omnisciencia. Esa palabra significa conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Ese atributo solo Dios lo posee. Dios conoce todas las cosas reales y posibles. Presciencia. No es lo mismo que omnisciencia, ¿eh? A veces, erróneamente, algunos utilizan la palabra presciencia como si fuera lo mismo que omnisciencia. No es lo mismo. La palabra presciencia significa conocer de antemano. Pero conocer de antemano con un propósito deliberado. Soberanía. Poder supremo. Esa palabra en sí, como tal, soberanía, no aparece en la Biblia. Su enseñanza sí. Predestinación. Veo que algunos se ponen un poquito sonrosados ahí cuando oyen la palabra predestinación. Uy, qué palabra. He tenido personas así en grupos así como son, y yo no creo en la predestinación. Hombre, pues qué interesante, ¿verdad? Pablo creía en la predestinación. Predestinación. ¿Qué es esa palabra? El propósito preordenado por Dios para los elegidos. Esa es la definición que se le da a esa palabra. Predestinación. El propósito preordenado por Dios para los elegidos. Elección. El acto de Dios al escoger a los individuos que componen el grupo de los elegidos. El acto de Dios por el cual Él escoge el grupo de individuos que componen los elegidos. Retribución. Retribución. El merecido castigo de los inconversos. El merecido castigo de los inconversos. Esta semana estuve predicando sobre el libro del Apocalipsis. Y hay un capítulo tremendo ahí en el libro del Apocalipsis, donde dice que esos que han de recibir el impacto de la ira de Dios durante la tribulación merecen ese castigo. Santos y justos son tus juicios, dice el escritor varias veces. Justos, rectos, santos son tus juicios. Muchísimas veces el juicio de Dios es justo. Preterición. Esta es una palabrita que nosotros no usamos mucho. Es dejar o pasar de largo. Eso es lo que tú haces muchas veces cuando vas a la tienda. Ves un producto, ves una marca, el jabón, qué sé yo, Dash, pero no te gusta, y entonces compras el Ariel. Pasas por alto uno y escoges el otro. Eso es preterición, dejar una cosa para escoger otra. Libertad, linda palabrita, libertad. ¿Sabéis lo que significa esa palabra? Hago lo que me da la gana. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, eso no es el significado de libertad. Libertad es algo limitado bajo cualquier circunstancia. Incluso Dios está limitado por sus propios atributos. Dios está limitado por sus propios atributos. ¿Puede Dios pecar? No puede pecar. ¿Puede Dios mentir? No, Dios no puede mentir. ¿Puede Dios crear una roca que sea tan pesada que Él no la pueda levantar? No, mire, a veces nos expresamos de cierta manera que pensamos que es bíblica, pero si la analizamos bien, no estoy muy seguro que lo sea. A ver, Dios es el Dios de lo imposible. ¿Correcto o incorrecto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios es el Dios de lo imposible. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo que Dios hace es posible para Dios hacerlo. De manera que Dios no hace lo imposible. Todo lo que Dios hace es posible para Dios hacerlo. ¿Que es imposible para el hombre? Seguro que sí. Muchas de las cosas que Dios hace son imposibles para el hombre, pero no para Dios. Entonces, no es correcto dejarlo así a rajatabla. Dios es, hay un corito por ahí que cantan ciertos hermanos. Él es el Dios de lo imposible. No, un momento. Matízalo. Él es el Dios de aquello que es imposible para el hombre. Pero si Dios lo hace, es posible para él. Dios no hace lo que es imposible para él hacer. Lo acabo de decir. ¿Puede Dios pecar? ¿Es posible que Dios peque? Pregunto. No, entonces, ¿hay algo que es imposible para Dios? Pecar. ¿Puede Dios mentir? Pregunto. ¿Cómo? No puede. No puede, porque Él es santo y ese es un atributo suyo. Él tendría que dejar de ser santo, que significaría dejar de ser Dios para poder mentir. Entonces ya, si Si él deja de ser santo y por lo tanto deja de ser Dios y miente, entonces miente no como Dios. ¿Cómo? No, no, no es debe. Ahí no hay debe. Pues porque él no peca por su condición. Es como, por ejemplo, yo tengo una ley que me puede hacer algo. Entonces, yo puedo hacerlo, pero no hago. Pero es si no es Dios. ¿Por qué? Porque la ley que tú tienes, a ver si me explico, no es un atributo. Entonces, el atributo de santidad es una característica inherente en Dios, no es una ley, es un atributo. Se forma parte de su propia. Seguro. No es que tú tienes una ley que es externa a ti, que la cumples o no la cumples, pero no es así, es un atributo. Así como tú tienes manos y pies y ojos y nariz y oídos y forman parte de los atributos de tu cuerpo y tienes ciertas características que te hacen ser un hombre, un ser humano y no otra cosa, pues esos son los atributos de Dios. Eres omnipotente, omnisciente, omnipresente. Esos son atributos no comunicables. Y hay otros atributos que Él puede comunicar. Su santidad, su gracia, su amor. Pero son atributos. Él es perfecta santidad, perfecta justicia. Y no puede hacer nada contrario a sus atributos. Seguro, seguro. No, la Biblia lo dice, que Dios no puede mentir. Dice así, categóricamente, Dios no puede mentir. A ver, hermanos, un momentito. No es el tiempo de las preguntas todavía. Voy a terminar aquí y en un momento cedo la palabra a las preguntas. Hablé de la libertad. Reprobación. Acto por el que Dios escoge a algunos para el infierno. Recuerden que estas no son mis definiciones, ni refleja lo que yo creo. Estoy utilizando palabras que se utilizan en el vocabulario teológico. Doble predestinación. Doble predestinación es una expresión teológica que significa Dios escoge a algunos para el cielo y a otros para el infierno. Eso es doble predestinación. Y la última definición que voy a dar, conocer. Esa es una palabrita griega, conocer. Aquellos que han oído algo de medicina o conocen algo de medicina saben que hay una palabrita que se llama prognosis. Prognosis, conocer. El médico da la prognosis de la enfermedad. Conocimiento previo con una relación definida. Conocimiento previo con una relación definida. Con una relación o propósito definido. Esas son algunas definiciones, ese es el vocabulario con el que tenemos que trabajar y con el que se trabaja en este tema y con el que se discute y se argumenta, porque todas esas palabras se utilizan y forman parte de ese vocabulario, de esa rama, y entonces pues de ahí viene la lucha y viene la controversia, y de eso vamos a hablar en estos días. Muy bien. Hasta aquí nuestra lección de hoy. Ahora sí doy tiempo para preguntas. ¿Había algo por aquí? ¿Alguien? Sí. Reprobación. Voy a darla tal como la tengo aquí. Acto por el cual Dios escoge a algunos para el infierno. Eso es un Eso es un antropomorfismo. Si el escritor no lo pone así, de esa manera, nosotros no podríamos entender lo que Dios sintió, porque Dios tiene emociones, lo que Dios sintió cuando el hombre se desatinó, se desenfrenó e hizo todas esas cosas terribles descritas en Génesis capítulo 6, dice que su pensamiento era continuo mal. Entonces el escritor expresa con palabras humanas, con sentimientos que el hombre puede entender, para poder explicar algo de cómo Dios se pudo sentir. La Biblia dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta, de manera que lo que el escritor está utilizando ahí es lo que se llama un antropomorfismo, expresar con palabras humanas un sentimiento de Dios. Como por ejemplo, Dios no tiene brazo, ¿verdad que no? Pero a veces se habla del brazo de Dios en la Biblia. Dios no tiene nariz, pero a veces se habla de las narices de Dios. Dios no tiene ojos como nosotros, aunque Él lo ve todo, pero la Biblia habla del ojo de Dios. El brazo de Jehová es un antropomorfismo, habla del poder de Dios. El brazo es algo concreto, lo podemos tocar, lo podemos sentir. Entonces, en lugar de utilizar la palabra poder, que es una palabra abstracta, se utiliza la palabra brazo de Jehová. ¿Cómo podría el escritor describir la manera como Dios se sentía al ver sus criaturas pecar? No hay palabras. Entonces dice, le dolió en su corazón, para poder expresarlo, pero eso es una manera de hablar nada más. ¿Alguna otra pregunta? Rápidamente. En Hebreos 2:17 aparece la palabra espiar, pero yo no sé, es una fracción. Como usted dijo, que en el otro entraba a espiar, y eso a lo mejor es. Exacto, esa es una palabra que ha sido traducida ahí, pero no es la palabra equivalente a Kippur o Kafar. Gracias. Decía usted claramente que el sacrificio, Cristo fue hecho pecado, fue hecho una ofrenda por el pecado. Es que no lo entiendo exactamente. Si Cristo fue hecho verdaderamente pecado, en el sentido de que todo nuestro pecado fue en él como una vergüenza delante de Dios. No, mira, esto te lo voy a... Entiendo tu pregunta, hermano, pero te lo voy a explicar para que lo veas clarito. Fíjate el pasaje de Génesis capítulo 4 para que entiendas la idea. Génesis 4, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué es lo que Dios quiere decir con el pecado está a la puerta? El pecado, el cordero, el sacrificio, hay suficientes corderos. El pecado ahí es la ofrenda por el pecado. Extiende la mano y ahí hay corderos. Ofrece un cordero, un sacrificio. Ofrécelo en fe y serías perdonado. Entonces, en la Biblia, una ofrenda por el pecado muchas veces se le llama pecado. Como ahí. Ahí la idea, el pecado está a la puerta, es la ofrenda por el pecado está a la puerta. ¿Me he explicado, hermano? ¿Me entiendes? Sí, pero la otra faceta. Bueno, la cuestión es Cristo en la cruz, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, es decir, una ofrenda por el pecado. ¿Me entiendes? Él no fue hecho pecador, él fue hecho una ofrenda por el pecado. Él fue hecho pecado en el sentido de que Él es la sustitución por el pecado. ¿Eh? Él es la sustitución por el pecado. Una explicación, bueno, yo le he dicho quizás algunas veces, he escuchado varias también, ¿no? De que el sufrimiento de Cristo más grande fue el que Dios diera a su Hijo hecho pecado, Cristo. Como si yo hubiera pecado y la vergüenza que yo tendría que pasar la pasó él. Bueno, esa es una manera de hablar, pero lo que el texto está diciendo es que Él en la cruz es hecho pecado en el sentido de que Él es la ofrenda que sustituye al pecador. Eso es lo que quiere decir el texto. ¿Alguna otra pregunta? En un momento. Muy bien, si no, terminamos aquí y... aprecio vuestras preguntas. Otra vez advierto que de ahora en adelante la cuestión se complica un poquito, de manera que vengamos con mentes abiertas y dispuestas y con nuestras Biblias y veamos el tema a la luz de lo que la Biblia enseña. Y luego, cuando terminemos esta serie, pues podéis decir: muy bien, tengo que repensarme esto, tengo que meditarme esto, tengo que rectificar esto, tengo que añadir esto, quitar esto, pero vengamos con una mente y con un corazón dispuesto para entender lo que Dios nos dice. Estoy seguro que durante todo este tiempo no voy a poder abarcar todo lo que me gustaría poder abarcar, pero lo que no podamos ahora, pues tal vez en alguna otra oportunidad lo haremos. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones, ayúdanos a entenderla, ayúdanos a estudiarla con devoción, con ahínco, a ponernos en tus manos santas y a permitir que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén.